Hola, aló, ¿Y yo? Y yo me llamo Gemma y estamos en el hora de asilo. Pues yo me llamo Isa, estamos en un programa. El 5. Estamos en el programa 5 y nada, y Pablo va a decir contenido lo que tiene el programa. Bueno, pues en esta quinta entrega de la temporada vamos a poder escuchar las siguientes noticias. Por ejemplo, Ana, Isabel, Damián y José Antonio Riquelme nos van a hablar de un importante partido de fútbol en el que participaron los chicos de la asociación y se enfrentaron a los de Down Madrid con un invitado de lujo, el señor Don Vicente del Bosque. Ahora enseguida va a ser de las primeras noticias que vamos a tener por aquí. Además, esto es un poquito de marujeo, porque Verónica y Gemma van a hablar de una profesora que hace poco ha sido madre de Rafi, y Javier Balboa e Iván van a hablar de la boda de un profesor de Asido. ¿De quién están hablando? De Pablo. Sí, pues he oído que ese tal Pablo se ha casado hace poco y algunos de los chicos quieren hablar del viaje, del anillo, de la boda y eso. Además tenemos a Teresa y a Paula que nos van a hablar del taller de autonomía. Clara nos hablará del fin de semana en el campo y Jorge nos hablará del fin de semana. Además hacemos un recorrido por las fiestas de los pueblos más destacadas y es que vamos a tener a Elena y a Jorge hablando de las fiestas de Torreagüera, a Gema de las fiestas de Ceneta, a Marina y a Paco de algunas celebraciones tan destacadas como su cumpleaños y su santo. Además, Teresa nos va a hablar de las fiestas de Molina y Jonathan se va a poner íntimo para hablar de su hermana Toñi. Bici, además, le va a hacer una entrevista a Pablo de López, que el año pasado participó en la radio, ha sido Junior con Acen, pero ahora ya se incorpora por completo a esta radio de Asido. Y oye, espérate, que nos quedaba todavía otra fiesta por ahí de los pueblos, las fiestas de Fortuna. Va a ser Paqui la que nos cuente todo sobre esas fiestas. En fin, muchas fiestas de pueblo, muchas celebraciones y muchas buenas noticias en este programa. ¿A ti qué te gustan más, las buenas noticias o las malas noticias? A mí me gustan las más buenas. Ajá, pues en este programa tenemos victoria de Asido al fútbol, tenemos bodas, tenemos nacimientos, fiestas de pueblo. ¿Qué te parecen los contenidos de hoy? Para mí, a mí me encanta. Me gusta. Bueno, pues ahora sí, comienza el programa número 5 de la octava temporada de la radio. Y yo. Mi hermana, pues yo me llamo Isa. ¿Y de qué vamos a hablar, Isa? No, vamos a hablar porque el sábado nos fuimos a ver un partido. Bueno, el día 5 de octubre, que fue el sábado, fuimos a ver un partido de fútbol que jugaba. Ha sido contra Madrid. El primer gol lo metió Manolo. Los jugadores estaban Pablo Campillo, Abraham, Jesús Aldo, José Antonio Riquelme, José Antonio Bernard y Manolo, y de portero de nuestro equipo estaba Damián Pérez. Y también nos ponemos la camiseta de. O sea, la camiseta roja que me ha sido. Hemos puesto para animar para que gane. Entonces, hemos ganado 3-2. Y nada, que marcó Manolo Y después Rubén, creo. Sí. ¿Y qué más? Y después del partido nos fuimos a comer por ahí. Tú te fuiste con nosotros y recuerdo que yo tuve que ir al final a decirle a la ballesta, a la ballesta, que tú te venías con nosotros. Y ya nos fuimos a comer a un restaurante de los profesores que se pusieron en la mesa con nosotros. Fueron Mónica, tu amiga Mónica, Alfonso y Alberto, mi mejor amigo. Bueno, la comida se pusieron... Bueno, hay mucha comida. Le ha puesto queso, también le ha puesto embutido, también le ha puesto ensalada, también le ha puesto... ¿Qué me ha puesto? También... también carne. Carne, salmorejo. Bueno. Yo, hay un punto del salmorejo que Alfonso y Alberto y Mónica se han reído. ¿Por qué? Porque como a mí me encanta el salmorejo con huevo rallado y con jamón, pues yo cojo la esta del salmorejo y de repente me lo comí todo muy rápido. Y también se puso carne, ¿sí? También un pastel, también. Bueno, y estaba todo bueno. Y bueno, hubo un invitado de lujo, ¿verdad? Una persona muy conocida del mundo del deporte. ¿Quién era? Vicente del Bosque. ¿Y qué me decís de Vicente del Bosque? Bueno, para mí Vicente del Bosque era muy simpático, muy gracioso también. Apenas que el nombre de él es importante y luego yo le hice una foto a la amiga y se reventé con su móvil con Vicente del Bosque. Bueno, Vicente del Bosque yo no lo he visto nunca, pero el sábado me fui y el Vicente del Bosque era muy bueno y es simpático, que yo la hice yo la foto con él. ¿Y cómo era? Era alto. Muy alto, ¿eh? Madre mía. Bueno, chicas, entonces mereció la pena el día, ¿estuvo chulo? Sí. ¿Algo más que queráis contarnos? También fue Antonio Zamora, Ana Ballesta, y también Juan Carlos. ¿Quién es Juan? El presidente. Juan Carlos, el presidente de aquí. Sí, verdad. Adiós. Adiós. Hola, ¿aló? Hola, me llamo José Antonio. Me ve el fútbol. Pues yo me llamo Isa y yo voy a hacer una cuarta pregunta sobre el partido. Nos fuimos el sábado, día 5. Sí. El primero de todo nos fuimos con la furgoneta. Sí. ¿A dónde nos fuimos? Cartagena. Gera. Nos fuimos a Cartagena. Y el primero de todo, ¿qué decimos? Repito. El primero de todo, ¿a dónde nos fuimos? Gera. A pabellón, ¿no? ¿Pero qué hacemos con la ropa? Papá, está en ole, en verdad. Ha cambiado, ¿no? Ya. Ha cambiado de ropa. Sí. Muy bien. Y tú eres el jugador, ¿no? Sí. ¿Y qué? A ver. ¿Has mentido con él o no? Sí, dos. Ya, ¿y tú? Bueno, mucho, me fuera. ¿Y tú ahora para mucho? Sí. Madre mía, eres bueno. ¿Afonso qué decía? ¿Para allá, para acá, no? Sí. ¿Decía eso? Sí. Sí. ¿Y en Madrid qué? En Madrid... No sé. ¿Los de Madrid cómo jugaron? ¿Bien o mal? No, amén. Lo que pasa es que tú lo parabas todo, ¿no? Mucho, mucho. Pero ¿y los goles que le marcaron qué? Pues primero marcó Maloro. Maloro. Y también Rubén, ¿no? Rubén. Sí. ¿Qué más me gusta? Cuando hemos terminado de jugar, le dio los trofeos. Sí. Es la copa, ¿verdad? Sí. ¿Qué le dio la copa? ¿Qué le dio? No sé. Vicente de Bosque, ¿no? Sí. Hemos visto a Vicente de Bosque, ¿verdad? Sí. ¿Y qué? Vicente de Bosque era alto. Alto. Muy bien. ¿Es bueno o no, Daniel? Sí. Uno. José. Que tiene bigote. Sí. y también se pusieron una cortina, ¿no? Para que Vicente se abre la cortina y tiene... Esto... La cortina. Luego fuiste a comer por ahí, ¿no? Sí. ¿Y a dónde fuiste a comer? ¿Cómo se llama el restaurante? ¿Te acuerdas o no? No. No te acuerdes. No. Vale. La comida. No vamos a decir la comida, ¿vale? Sí. A ver, ¿qué pusieron en la mesa? Hay mucha comida. Mucha comida. ¿Pero qué ha puesto en la mesa? Casa. Ha puesto queso. Queso. ¿No? Embutido. No. ¿Qué más? A ver. Bueno. ¿Tú lo sabes? Ah, ya sé. También ha puesto ensalada. Sí, ensalada. Yo no. Ensalada. El coco me gusta. El coco. La mía que no le gusta. No. También ha puesto salmorejo. Sí. Conejo, patata. ¿Te gusta salmorejo o no? Sí. Sí, ¿y tú? Sí. ¿Qué os gusta más, el gazpacho o el salmorejo? Me gusta el salmorejo. El salmorejo. Sí. Y un poquito más consistente, ¿no? Sí. ¿Le echaron jamón por encima y un poco de huevo? Sí. Ajá. Bueno, bueno. ¿Qué más pusieron, Ana mía? A ver. Yo no sé. ¿De postre? ¿Qué hubo? De postre. De tres de chocolate. ¿Un de chocolate? ¿De chocolate? Sí. Bien. ¿Y os sacasteis muchas fotos ese día? Sí. y también que Vicente lo firmó. Sí, yo, esta. Ah, la camiseta. Esa. ¿Y ahora qué haces? ¿Te pones la camiseta o ya la te la quedas de recuerdo? Eso. De recuerdo, ok. Sí. Eligieron sobre de Casillas. ¿Le ha dicho algo de Vicente Bosque? ¿Le ha dicho algo de Casillas? Sí. ¿Qué le ha dicho? Ya. ¿Y qué? ¿Tú quieres que venga, no? Sí. ¿Eso le ha dicho tú a Vicente? Sí. Ya. Ojalá que venga también. Ojalá. ¿Y qué? ¿La comida está buena? Sí, está buena. La comida, lo que te ha gustado, ¿cuál es? Pues. Lo que más te ha gustado. Me gusta más queso. Queso, ¿no? Sí. A mí lo que más me ha gustado es salmorejo. Bueno. Y la experiencia en general, bien, ¿no? Os dieron también un trofeo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo era el trofeo? Grande. ¿Era grande? Sí. ¿Y luego para vuestra casa os han dado alguno? Sí, uno. Opa. Una copa. Yo. Era mediana, ¿no? ¿O estaba bien? Yo he puesto regalo. La he sacado aquí en nuestro Facebook de la radio Ha Sido. Quien te tenga como amigo puede ver las copas que estuvieron dando, que la verdad es que no están mal de tamaño, están bien, es grande. Sí. Bueno, bien. Bueno, pues ahí están nuestros chicos de Ha Sido consiguiendo éxitos deportivos. Un placer, la verdad, siempre da gusto que tus chicos, los chicos de la asociación, participen en este tipo de actividades, pero si encima ganáis ya los partidos, esto es la leche. Bueno, la cita futbolística esta semana no se acaba ahí, sino que además os han dado una entrada o unas invitaciones para ir a ver un partido de la selección española sub-21, ¿verdad? Sí. ¿Alguno de vosotros va a ir a ver el partido? Yo. ¿Te vas a poner camiseta de España o vas a ir con ropa normal? Pues yo a lo mejor he conseguido entrada y puede ser que vaya a mi casa, me dé una ducha y me ponga la camiseta de España. Yo, ¿en qué? Pues yo estoy en el piso y yo no puedo ver. Nada, tú ahora después luego nos cuentas en la noticia qué tal te está yendo en el piso, ¿vale? Vale. Bueno, chicos, José. Sí. Tú has empezado hace poco en el equipo de fútbol. ¿Estás contento en el equipo? Sí. ¿Sí? ¿Tú qué dices, Damián? Que ya llevas un poquito más de tiempo. ¿Cómo lo ves? ¿Es un buen fichaje? Sí, mucho. ¿Qué hace? ¿Dispara bien? ¿Chuta? ¿Corre? ¿Cómo lo ves? Lo ve. Bueno, pues ya sabes, a entrenar mucho y ya luego lo que diga Alfonso, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿Alfonso es buen entrenador o qué? Sí, mucho. ¿Él os iba ayudando durante el partido, os iba diciendo lo que teníais que hacer? Sí. ¿Y tú le hacías caso? Sí, yo sí. Ok, pues nada, chicos, hora de despedirse. Bueno, la mamá le pide. ¿Y yo? Por fin, ama. Adiós. Y adiós. Hola, me llamo Castellano. Hola, llamo Javier, vamos a llamar. Bueno, chicos, ¿de qué nos vais a hablar esta tarde? Yo me voy a hablar de novia y novio. ¿De qué novia y qué novio? ¿Qué novios son estos de los que vamos a hablar esta tarde? Es Pablo y Noemí. Y Noemí. Pablo, nuestro profesor de aquí de Ha Sido, que se ha casado hace muy poco y que el lunes pasado ya volvió después de su luna de miel y de su descanso y nos enseñó, tuvo, pues, el gusto de enseñaros una foto. Entonces los vimos vestidos de novia, de novio, fotos del viaje de novio y vamos a hablar un poquito de eso. ¿Tú, cuando viste las fotos de Pablo, iba guapo vestido el día de su boda? Es guapo. Iba muy guapo, ¿verdad? ¿Cómo era el traje del novio? ¿Tú te acuerdas? Pues marrón. Negro. ¿Llevaba corbata, Pablo? Sí, corbata, sí. Iba muy elegante, ¿verdad? Muy elegante. ¿Y tú, la novia, qué tal? ¿Cómo era el traje de la novia? ¿A ti te gustó? Pues, sí. ¿Y cómo era? ¿Te acuerdas cómo era el traje de la novia? Una cola larga, así, hasta de pared. Una cola larguica, normal, mediana, no tampoco muy larga. ¿Y de qué color era el traje? Blanco. Blanco. ¿Y qué más? ¿Llevaba un velo por la cara o no? ¿Cómo se llama? Una palmera. Una palmera. Llevaba así unas flores así en el pelo. Iba muy guapa, ¿verdad? Sí. Muy bien. Oye, luego también estuvo hablando de su viaje de novio. ¿Vosotros sabéis o acordáis de dónde ha ido de viaje? ¿A qué ciudad ha ido? A viaje de Nueva York. A Nueva York. Oye, y Javi, ¿Nueva York está cerca o está lejos? Está lejos. Está muy lejos, ¿verdad? ¿Y sí, tú sabes cómo fue a Nueva York? Si fue en coche, fue en tren. Iván, ¿cómo fue a Nueva York? Avión. En avión, claro. Nueva York está muy lejos y hay que ir en avión porque además hay que cruzar el océano, el mar. Y es un viaje de muchas horas, creo que dijo de 6 horas o así, de avión, no sé, un montón de horas. Oye, ¿y el otro día cuando estuve enseñando las fotos, a vosotros os gustó Nueva York? Sí. Pues sí. Oye, ¿tú te acuerdas, Javi, cómo eran los edificios en Nueva York? ¿Eran altos o eran bajos? Están altos. Muy altos, ¿verdad? Eran rascacielos muy, muy altos. Es muy altos. Oye, nos dijo que en uno de los rascacielos que hay en Nueva York, en ese rascacielos sale en una película que un mono muy grande sube por la fachada. ¿Tú sabes qué película es? Que hemos visto unos trocitos aquí en la biblioteca después de comer. Vale. ¿Sabes tú qué película es? No sé. ¿No sé? ¿Y tú? King Kong, el edificio por donde sube en la película King Kong, que sube por la fachada para coger a las chicas. Sí. Ese edificio está en Nueva York y Pablo, cuando estuvo de viaje de novio, vio ese edificio. ¿La chica? No, vio el edificio por donde sube King Kong. Ah, que se llama el Empire State. Sí, en inglés, así un poco patatero. Sí. Oye, también nos enseñó Javier lo que se come por allí por Nueva York, que tenía muy buena pinta. ¿Tú te acuerdas que estaban comiendo casi todos los días y que estaba muy, muy rico? Pues había ensalada, hamburguesa. Hamburguesa muy grande. Gente. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Tú te acuerdas de algo más de lo que comían allí en Nueva York que tenía muy buena pinta? ¿De qué? ¿Qué comieron en Nueva York Pablo y su novia, aparte de las hamburguesas? Perritos calientes. Perritos calientes. Perros calientes, ¿no? Sí, que tenían también muy buena pinta, que nos daban una envidia, que queríamos un perrito aquí. Muy bien. Bueno, también nos habló de que en Nueva York hay una tienda, Toys R Us, que aquí en Murcia tenemos un par de tiendas que se llaman Toys R Us, pero que aquella de Nueva York tenía 3 plantas de tiendas de juguetes. Imaginaros qué bonito. Tres plantas de juguetes. 3 plantas. Imagínate ir ahí a esa tienda y ver un montón de juguetes. Bueno, muchos juguetes. Muchos juguetes. Bueno, también ellos se lo pasaron muy bien allí. La ciudad dice que le gustó mucho. Y oye, pues nada. Y anillos. Ah, también nos enseñó el anillo. ¿Tú le has visto a Pablo el anillo en su mano? Que había visto anillos en mano. Un anillo de marido ya, de casado, de esposo. Claro, ya, como está casado tiene que llevar el anillo. Muy bien, pues nada, le deseamos mucha felicidad a Pablo, ¿verdad? Que sea muy feliz con su pareja, con su mujer ya, con Noemi. Y que sea muy feliz y que le vaya todo de maravilla, ¿verdad? Sí. ¿Tú le quieres mandar un mensaje a Pablo? Pues, mensaje de Pablo. De que sea muy feliz, ¿verdad? Que sea feliz. ¿Y tú, Iván, le mandas un mensaje? La novia. A la novia, no, tiene que ser a los dos. A la pareja, a Pablo sobre todo, porque a quien conocemos, a la novia no la conocemos. Dile que, bueno, lo que tú quieras, pero eso, que sea muy feliz. Que sean felices y que coman. Felices. Bueno, nos despedimos. Adiós. Adiós. Hola, yo me llamo Verónica. Y yo Gemma. Y vamos a hacer una noticia, las dos juntas, que ha sido mamá Rafi. Vale. ¿Cómo está tu niña? ¿Cómo se llama? Queremos que vuelva pronto a sido. Yo te echo de menos. Me gusta estar contigo. ¿Cuándo vas a venir con tu hija a sido? Te esperamos tu llegada, Rafi. ¿Cuándo vas a hacer danza con nosotros? Enhorabuena, Rafi. Has tenido una hija preciosa. Tengo ganas de verte. Y nosotros también. Te queremos todos. De parte de nosotros. y todos los profesores que estamos deseando. Te queremos todos. Lo de ha sido Murcia. Es buena profesora. Yo quiero que me dé clase Rafi y Oni también para hacer danza con nosotros. ¿Qué cosa haces con tu hija en tu casa? Lo mejor estar con ella y lo peor que no se fade no se fade con nosotros, pero en algunas veces. Los viernes vas a hacer danza con nosotros de la mañana y después de descanso. Pues bueno, lo que a mí me gusta de Rafi es que es simpática, guapa y todo, y todo, que me gusta estar con ella. Y que la queremos todo, que la queremos y esperamos que vuelva. Sí, queremos que vuelva Rafi, porque ya está bien que vuelva para que haga su trabajo, danza. Como ella ya sabe hacerlo, que se esté con su hija, pero que también haga cosas. Mira, te voy a explicar una cosa para que vosotros lo sepáis, porque esto es importante. Cuando una mujer tiene un niño, su cuerpo luego tiene que ir poniéndose bien. Y al mismo tiempo esa mujer tiene que cuidar del bebé, con ayuda también de su padre, ¿verdad? Sí. Bueno. Pues cuando las mujeres son trabajadoras, les dan una serie de meses para que cuiden a su bebé. Y a Rafi todavía, hasta enero o febrero, no va a venir. Vale. ¿Por qué? Porque tiene que... Claro, porque tiene que cuidar al bebé. Claro. Tiene que cuidar a su hija, que se llama Laura. A Laura. ¿Vosotros habéis llegado a ver alguna foto o todavía no? Yo no, de momento no. Bueno, pues seguro que un día viene a presentarnos a su hija. Yo sé que me dijo mi padre y mi madre que ya ha tenido luz Rafi a su hija. Pues ya la ha tenido, todo ha salido bien y ahora simplemente es el momento de cuidar a su hija. Entonces, cuando se terminen los meses que tiene para cuidar de su hija, que los meses que no tiene que venir a su trabajo, pues ella volverá, seguirá dando sus clases de danza. Y luego ya por la tarde, pues se irá a estar con su bebé. ¿Cómo lo ves? Yo vi. ¿Pero qué pasa? Que tiene muchas ganas de verla. Hombre, claro, porque ya que no está, pues yo le extraño mucho. Pero no es que ella no quiera hacer su trabajo. Es que ella tiene derecho a esos meses para cuidar del bebé. Pero nada, que en cuanto se acaben, se viene para acá. ¿Te parece o qué? Sí, que sí, que sí. ¿Eso a tu cuñada no le pasó algo parecido? Que luego, cuando tuvo a tu sobrina, tuvo ahí unos meses para cuidarla. Hombre, sí, le tiene cuidado, pero aparte que vuelva ha sido. Sí, pero si va a volver, pero cuando se acaben esos meses. Una cosa, ¿es que un bebé da mucho trabajo o qué? No. ¿Tú qué dices? A ver, mira, primero... Es muy pequeño. ¿Y un bebé puede funcionar él solo o hay que estar encima, hay que estar pendiente? Hay que estar dependiente. ¿Los bebés lloran? También. ¿Por qué lloran? Porque necesita a sus padres. Necesita a sus padres, a lo mejor que tiene... Que le dé un poco de meneo, que yo lo sé. A lo mejor necesita... Mi sobrina, que también le cuesta mucho de dormirse. A lo mejor necesita que le den pecho, que le den un poquito de comida, tienen hambre. Biberón. Claro, luego cuando crecen cosa un poquito de biberón... Cosa de bebé. Si un bebé se hace caca, ¿qué? ¿Se puede limpiar él solo o hay que limpiarlo? Hay que limpiarlo. Y si hay y cuando hay que darle cuando hay que lavarlo se puede lavar él solo o lo tienen que lavar los papás los papás un bebé da mucho trabajo. Y hay veces que el bebé se despierta a mitad de la noche. Hombre. Y se pone a llorar. Pues ya. Sí. Eso es mi sobrina. Cuando ya se despierta, ya le quita el sueño y ya. ¡Ay, que ha venido la tita! Claro, claro. Además, otro de los trabajos cuando has tenido un hijo es que tienes que ir a enseñárselo a la familia. Pues sí. O sea que tú déjala que coja energía, porque ahora mismo tiene que centrar su energía en su bebé. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ok? Sí. Oye, ¿queréis mandarle un mensaje por si, por lo que sea, le llega a este programa? Hombre, pues claro. Venga, adelante. Venga, queremos que vuelva y espero que esté bien con tu hija y yo lo comprendo. Que esté en su casa con su niña y qué vamos a hacer. Nada. Pues bueno, que la hacemos todo de menos y que escuche este programa y que la queremos todos. Y un beso. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Paula y voy a hablar sobre imagen de personas. Pues yo me llamo Teresa y voy a hablar imagen personal. Hacemos los lunes con Cristina. Sí. ¿Y quién son las, aparte de vosotras dos, qué más compañeras hay en la clase de imagen personal? Ay, Pepi, Inma, Lorena, Natalia, y Laura, Jesús. Todos chicas. Sí. Oye, ¿a qué hora tenéis la clase de imagen personal? ¿Has dicho que los lunes a qué hora? Después de merendar de asilo. Después, cuando termináis aquí lo que son los talleres, a las 5:30, entonces continuáis con imagen personal. Sí. ¿De las 5:30 hasta qué hora? ¿Tú lo sabes a qué hora termináis, Paula? Sí, a las 7. Aprendiendo ahí cosas para estar bella, ¿verdad? Oye, ¿qué cosas os enseña Cristina? Pues lo enseña... Uy, el reloj, creo que el reloj de Teresa acaba de romperse. ¿Le ha pasado algo? No, está bien, perfecto, no pasa nada, continuamos. ¿Qué cosa hacéis con Cristina? ¿Qué os enseña Cristina? Nos enseña a definir nosotros, el de la uña, maquillaje, de pelo, definición, la ropa. Para estar bellas. ¿Y qué más cosas, Paula? Hablamos de la ropa. Muy bien, de la ropa. Y a ti, de todas las cosas que hacéis con Cristina, ¿qué es lo que más te gusta? Me gusta maquillarme. Maquillarte, oye, ¿lo haces bien? ¿Te maquillas bien? Sí. Muy bien, y a ti, Teresa, ¿qué es lo que más te gusta? A mí, el maquillaje. ¿El maquillaje también? Sí. Oye, pero el maquillaje en... maquillarse los ojos. Yo la semana pasada tuvimos una boda, por cierto, la boda de nuestro compañero Pablo, y me tuve que maquillar los ojos y yo no sabía cómo maquillarme los ojos. Eso es muy difícil, ¿verdad? Bueno, a mí por lo menos, para mí es muy difícil. ¿Para vosotras es difícil? Sí. ¿Sí? ¿Y para ti, Teresa? No. ¿No? Bueno, pues me vas a tener que enseñar. Yo que no sé, un día te digo, Teresa, enséñame a maquillarme los ojos. Y tú me dices cómo me tengo que poner la pintura en los ojos. Yo no tengo ni idea. Oye, eso es lo que más os gusta. Pero lo que menos gusta, yo creo que sé lo que es, pero a ver si acierto. ¿Qué es lo que menos te gusta a ti, Paula, de todas las cosas que habéis hecho con Cristina? Las uñas. Ah, ¿pintarte las uñas no te gusta? No. ¿No? ¿Por qué? Pues no sé. No te gusta. Pasa que el depilarse la uña, sobre todo de... O sea, perdón, digo depilarse porque pensaba que iba a decir depilarte. Pintar la uña, pintarte la mano derecha, como lo tienes que hacer con la izquierda, si eres diestra cuesta mucho y al final sale fatal. ¿Y para ti lo que menos te gusta, Teresa? Pues Depilación. Claro, no, por eso he dicho yo antes depilación, porque yo sabía que iba a ser que alguien iba a decir lo de depilación. Y no es que. Es que eso hace daño, ¿verdad? Sí, mucho. Cuando te tienes que pegar el tirón de la cera y que está pegada a la piel, duele un poquito. Sí. Que para estar las mujeres, para estar guapas, tenemos que sufrir un poquito. Pero bueno, luego merece la pena porque luego nos vemos bellísimas y todo el mundo dice, ¡ay, qué guapa estás, qué bella, qué no sé qué! Muy bien. Oye, ¿y todo lo que hacéis con Cristina lo hacéis aquí en el centro o también hacéis salida afuera? Pues lo hacemos en el centro. En el centro. Todo aquí, claro, como es de imagen personal. Claro, yo es que estaba pensando el año pasado que el grupo del programa compartido tenía con Cristina y hacía imagen personal, pero claro, también hacían autonomía y hacían salida afuera. Muy bien. Pues nada, chicas, este año, cuando termine el curso, vaya a aparecer modelo. Con el pelo, los ojos, las uñas, todo guapísima. Sí. ¿Sí? Y también aprendéis a combinar la ropa. Sí. Muy bien. Sí. Oye, a lo mejor algún día os vais de compra, por ahí. Sí. Cuando vengan las rebajas. Pues nada, ¿queréis contar alguna cosita más del taller de autonomía? Pues yo sí. Mira, las amigas de autonomía año pasado son Paula, Verónica, Paz y yo. Muy bien. Pues nada, ¿nos despedimos, chicas? Sí. Adiós. Adiós. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso ahora al fin de semana de una de nuestras chicas. ¿Cómo te llamas? Clara. Oye, Clara, ¿qué tal ha ido el fin de semana? ¿Qué has estado haciendo? ¿Dónde has estado? Nada, jugando con Diana. Has estado jugando con Diana. Bueno, veo que has estado bastante en el monte, ¿verdad? Bueno, monte, mamá. ¿Cómo se llama el sitio donde has estado? En el Valle Perdido, ¿verdad? ¿Qué tal ha estado en el Valle Perdido? A ver, veo aquí que ha sido con Marco, con Jota y también con la mamá, ¿verdad? También, sí. Oye, ¿y qué tal estuvisteis? ¿Estuvisteis a gusto? Marco, Jota. ¿Estuvisteis a gusto? Me gustó, Marco. Mira, veo que habéis intentado, estáis aprendiendo a jugar a un juego, ¿verdad? ¿Esto cómo se llama, este juego? Ah, el juego. ¿De las da? Taza. Las damas. ¿Y eso es difícil? ¿Es difícil? Ah, sí, sí. ¿Te gusta jugar a las damas? Ay, mamá. Bueno, vamos a ver porque veo que comisteis muy bien. Además, comisteis magra con tomate, ensalada y sandía. Venga, sí, con salada, pizza. Pizza no. La magra con tomate, ¿qué tal? ¿Estaba buena? Ah, está buena, tomate. ¿Quién la preparó? ¿Quién la preparó? ¿La preparó la mamá? ¿La preparó tu hermano? ¿La preparó Jota? ¿Quién la preparó? Bueno, tomate, jamón, yo, de queso. Bueno, a ver, ¿pero quién la preparó? ¿Fue la mamá? Ah, se fue, mamá. Ok. Oye, ¿y qué ropa te pusiste? ¿Llevabas pantalones largos o pantalones cortos? Pantalones. ¿Pero eran largos o cortos? ¿Se te veían las piernas? ¡Qué loco! Bueno, yo te veo por aquí, además que os pusisteis súper cómodos. Echasteis aquí una mantica en el suelo y os trajisteis pues todo lo que os apeteció, ¿verdad? ¿Estuviste bien? ¿Eh? ¿Estuviste bien o qué? Ay, este es buen té. Veo además que estuviste tan a gusto por lo que se puede ver en las fotos que nos has traído, que ayer también fuiste al monte, ¿verdad? Ay, bueno, monte, mamá. A ver, fuiste con Pepi, con José, con Álvaro, con Marina, con Marco. La mamá, y tú también, ¿no? Ah, Marco, Lola, Pepi. Y estuviste prácticamente todo el día, ¿verdad? Porque Te quedaste a comer y a merendar, ¿verdad? A ver. También estoy viendo que conociste a una niña de un año y que le dejaste tu muñeca. ¿Eso es verdad? Uy, con la niña, cotidiana. ¿Y se la dejaste que la cogiera? Oye, eso es de mayores, ¿eh? ¿Está bien eso de dejarle tus cosas a una niña? Ay, no llores, es niña. Bueno, bueno. Oye, ¿qué comiste? ¿Ayer qué comiste? Empanada. Empanada. Ah, estoy viendo que es que... Claro, es que ayer fue un día de comer cosas muy ricas. Mira, cenaste empanada de queso y jamón york. Empanada, jamón york. Y luego, de comer, costillas asadas, pasta, ensalada y fruta. Y luego por la tarde de merienda, un granizado, ¿verdad? Uy. Bueno, bueno, bien, ¿no? Veo aquí que te llevaste una sombrilla para que no te diese el sol. Sombrilla, sol. ¿Y de qué color es la sombrilla? Sombrilla, rosa. Ah, rosa. ¿Y tu camiseta de qué color era? Bueno, señorita, linda. Ajá. Colores muy de chica, ¿eh? Bueno, bueno. Clara, entonces, el fin de semana muy bien, por lo que veo. Ay, la semana. Luego ya, cuando llegaste a casa, una ducha y a dormir, ¿verdad? Ah, la ducha. ¿A ti te gusta ducharte? Ah, la ducha, la cama. Escúchame, ¿a ti te gusta el agua caliente o el agua fría? El agua es fría. Fría, a mí sin embargo me gusta caliente, ahí muy caliente. Bueno, Clara, pues nos vamos a despedir, ¿vale? A ver. Ya he dicho, yo voy con la casa. ¿Aquí? ¿En la radio? Ahí. Ya ha sido. Muy buenas tardes, Jorge. ¿De qué nos vas a hablar esta tarde? Del fin de semana, ¿verdad? ¿Cómo fue el fin de semana? ¿Te lo pasaste bien? Sí. Oye, fuiste el viernes, me has dicho, fuiste a ver un ballet en Torreagüera. Oye, ¿es que a ti te gusta el ballet? Sí. ¿Sí? Oye, ¿ballet era de niños pequeños o de chicos jóvenes como tú? Eran pequeñitos. Oye, ¿y cómo bailaban? Bien, porque tú eras un experto en baile. Tú saliste en junio en la gala de danza, en el Romea, así que tú sí, de... del Rey León. Tú de ballet entiendes ya un poquito. Entonces, los niños lo hicieron bien. Sí. Oye, ¿había mucha gente viendo el ballet? Mira. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, bueno. Pues... estupendo, porque así también tú que estuviste bailando en el Romea, pues también veo otros niños y otra gente viendo cómo lo hacen ellos. Oye, ¿y el sábado qué hiciste? ¿Yo? Sí, tú. ¿Qué hiciste el sábado? Fuiste a ver un partido de fútbol, ¿no? Sí. Oye, ¿quién jugaba en ese partido de fútbol? Guillermo. Guillermo. ¿Quién es Guillermo? Mi hermano. Tu hermano. Sí. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Uno. Muy bien. Oye, ¿y el partido qué tal? ¿Te gustó? Sí. ¿Cómo quedaron? 1-1, empataron. Oye, ¿con quién fuiste a ver el partido? ¿Con quién ibas? ¿Pero fuiste con mamá, con papá, con la hermana? Mamá. Con mamá. Sí, estaba el papá. Oye, ¿cuando metieron el gol, lo metió tu hermano el gol? Sí. ¿Sí? ¿Y cuando metió el hermano el gol, qué? ¿Te pusiste contento? ¿Gritaste mucho o qué? Ya. Yeah. ¡Gol! ¿Sí? ¿Aplaudiendo y todo? Te daría mucha alegría ver que tu hermano metía un gol. Oye, ¿y luego dónde te quedaste a dormir? Linda. ¿En casa de quién? A ver, ¿dónde fuiste a dormir? ¿A casa de? Linda. De la abuelita. Oye, ¿cómo se llama la abuelita? Nunca. Oye, ¿te gusta quedarte allí en casa de la abuela? Sí. Muy bien. Oye, ¿y cuando te queda a comer en casa de la abuela, al día siguiente comiste también con la abuela? Sí. ¿Sí? ¿Qué te preparó de comer? Ay. Que las abuelitas siempre hacen comida muy rica y cuando van los nietos... Sí, hacen cosas buenísimas y además nos llenan de comida. ¿Te acuerdas que comiste? Arroz. Uy, qué rico. Arroz y qué más. Muy bien. ¿Y estaba bueno? Sí. ¿Y de bebé? ¿Qué tomaste de bebé? La Fanta. Y Fanta. Oye, ¿quién más había comiendo en la casa de la abuela? El mamá también. También mamá. Muy bien, ¿eh? Oye. También, el mamá también. Y tu hermana. Toda la familia. Muy bien. Oye, ¿y el domingo qué hiciste? Porque ya después, el último día del fin de semana, ya pues la última hora va antes de, pues ya de la vuelta a la semana, el domingo, ¿qué tal? ¿Qué hiciste el domingo? ¿Yo? Sí. Estuviste jugando, ¿no? Por lo que veo. ¿A qué jugaste? Ajá. A la Play, a los juegos que a ti te gustan mucho, ¿verdad? ¿Y a qué juego jugaste? Ajá. ¿Y cuál es tu juego preferido? El bueno, no sé si pronunciará bien porque lo tiene aquí, se lo ha apuntado Jorge. El esto es una película, ¿no? Golden Eye o algo así. Está aquí el juego. ¿Es de aquí de Asido? Sí. ¿Este juego? Sí. ¿Te lo ha llevado de la biblioteca? No, es tuyo. Sí. Muy bien. Es ¿y el Bellon o Velon o algo así? ¿Ese también es tuyo? Sí. ¿Y de esos dos cuál te gusta más? Yo... Sí. ¿Cuál es tu preferido? Los dos te gustan, por lo que veo, porque te cuesta trabajo decidirte. Bueno, Jorge es un fanático, para quien no lo sepa, de los juegos, ¿verdad? Sí. Siempre le ha gustado mucho el de Harry Potter, el de Jurassic Park también te gustaba, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues nada, ahora aquí tienes otros dos juegos que seguro que juegas también de maravilla. Oye, ¿y el domingo qué comiste? Yo. Sí. ¿Antes? El domingo. Domingo, antes, arroz. ¿Arroz? ¿Está bueno el arroz? Sí. A mí también me gusta mucho el arroz. Y a veces también, como tú, como arroz, sábado y domingo. Ah. Me encanta el arroz. Sí. Entonces, el fin de semana, bien, ¿no? Sí. ¿Descansaste? Sí. ¿Sí? Y te lo pasaste bien, ¿no? Que de lo que se trata el fin de semana, descansar y divertirse. Ya. Bueno, pues muy bien, Jorge. Pues nos despedimos hasta la semana que viene. Hola, me llamo Teresa y para hablar fiesta a Molina, que vino un cantante guapo que era chico. Me fui con mi padre al ayuntamiento y ese grupo se llama Pabi Baba. ¿El cantante más guapo? Sí. ¿Y qué canción que gastaba? Pues cantó El Temblor, Amate de Fuego, No Me Gires. Y yo desde la playa. En la playa, dicho. En Murcia. ¿Murcia? En Murcia, al lado del ayuntamiento. ¿Al lado del ayuntamiento? Pone un cartel a Agua para Todos. Muy chévere. Y... ¿Y más de cosas? Hay bares, música, copa. ¿Y qué me pides? ¿Qué bebes? Yo Coca-Cola. Coca-Cola. ¿Y te gusta bailar? Sí, yo mucho. ¿Y cantar? Cantar también. Hombre. Sí. ¿Y qué fui yo con tus padres? Con mi padre, sí. ¿Cómo se llama tu padre? Sí. ¿Cómo se llama el nombre? ¿Mi nombre de cantante? No, el nombre de tu papá. ¡Ah, de mi padre! Sí. Joaquín. Joaquín. Yo no, el nombre es Joaquín. Sí. ¿Más guapo tu padre? Hombre, mi padre sí que es guapo porque trabaja. ¿Trabaja mucho? Sí, mucho. ¿Y tú, Teresa? ¿Qué? ¿Tú? Ah, yo bien. Ah, vale. ¿Y te gusta comer? Comer, sí. ¿Qué comer? Comida. Ah, pues con esto, primero cenamos en un restaurante con Joaquín Carmillo, los tres juntos. Cenamos en tapas. Tapas, qué bueno. Sí, yo pedía, un bocadillo de queso. Eso, qué bueno. Y salchicha, ya luego a las 12 ha empezado el 400, que aún no ha empezado. Ah, oh, mal. Pero va a empezar sobre las 12. Y ha acabado hasta las 2 de madrugada. No, yo. ¿Teresa, le gusta el Vicento? Sí, mucho. ¿Y mucha gente? ¿Qué? ¿Mucha gente, Vicento? Pues sí, sí. Mucha gente. ¿Y se ha dado la tarde de enero? Hombre, pues claro. Hombre, Tere. Nos vemos bien. Sí. Y gusta mucho ser tu escenario, ver un beso cantante. Sí. Hombre, mi Tere. Sí, porque yo también actuará fotos con el grupo Babi Babar y tengo mi móvil. ¿Muy bien? ¿El porcento? Sí. Me da mucho gastar, comer y todo. Listo. Y por decir una cosa. Sí. A ver. Que yo pasé muy bien ese concepto, había mucha marcha, y entonces mi madre y yo hemos marchado mucho. Hombre. Hasta la madrugada de la noche. Mío. ¿Y tu madre qué se llama? Mi madre se llama Carmen. ¿Carmen? ¿Y tu nombre es Carmen? ¿Y tu madre es Joaquín? Mi padre es Joaquín. Hombre, ¿y tú eres Teresa? Pues sí. Y le gusta mucho. ¿Qué? motocosas, TCD, cantante famoso. Hombre, famoso sí, porque yo soy famosa, porque yo salgo otro sitio. ¿Otro sitio? Sí, otro sitio, Cuba, Vivaba, Afecto Pasillo, Cuatro Barocos, tal. Sí, hombre, mucho cantante famoso. Yo soy famosa porque salgo. Famosa. Yo soy famosa. Sí. El cantante. El porcento. El cantante. Que sale viene tú. La fecha. Mira, Tere. Sí. El porcento. Tú sales tú a cantar un cantante. Sí. ¿Qué hay que hacer que va a cantar? A mí me ha gustado que la primera canción. Sí. No me gires. Muy bien, Tere. ¿Es muy de canción? Tiene mucha canción, sí. ¿Es de marcha? Marcha, tres canciones. Mira, son. Te la digo ahora. Vale. Son No me gires, Tembro, Amate de Fuego y eso. Son tres canciones. Tere, ¿me vas a pedir? Y yo me lo sé esta vez porque yo soy menos cantante. Mira, Teresa, ¿me vas a pedir? Sí. Adiós. Hasta luego. Me llamo Gaby. Hola, Elena. ¿De cuál vamos a hablar? En fiesta de tu abuela. ¿Cómo es? En fiesta de tu abuela en Garoza. ¿Y tú, Jorge? En los 90. ¿A dónde ha ido? Pues fue comida con el papagoa y fue a Garoza, pues no era la guacha, la clase de Jorge, de mi casa. Y entonces a disfraz, bomberos, policía, música de marcha, también la fiesta de sirena, también pelotas. A mí no sale plata, hombre. No. ¿A quién te gusta más? Mamá. ¿Cuál? Que lo sepa yo. ¿La fiesta? La fiesta. La fiesta. ¿Te acuerdas de Balón? El que estaba abajo. ¿No estás jugando con tu vecino? Mamá. No, la fiesta. El de la fiesta. Ah. ¿La fiesta? Sí, ¿te acuerdas? No. ¿Las cosas? Las pelotas, las pelotas. ¿La pelota? Ah, las pelotas, sí. ¿Y tú qué, Elena? No, no. ¿Qué has hecho? Pues, a Galoza, fuimos. De noche una cena la casa de Jorge, hay un vino de matcha, me comí sándwich caliente con queso, y un vino de matcha, toman café, y hablar, a verdad, a Categorie, Juan Pillado, Juan Pachí. ¿Esto qué, Jorge? ¿Qué has hecho? ¿Hace mucho? ¿Por ahí? Jorge, pero es que fuiste a cenar a casa. Bueno, ¿Elena fue a cenar a tu casa? ¿A Elena? Sí. ¿Sí? ¿Lo invitaste a cenar a tu casa? Sí. Oye, ¿y quién había en la cena? ¿Qué persona había en la cena? ¿Quién estaba? ¿Estabas tú? Sí. ¿Quién más? ¿Tu madre y quién más? Sí, mi hermano. ¿Y tu hermano? ¿Y Elena con quién fue? ¿Fue sola o fue acompañada? Acompañada. ¿De quién? Elena. Elena iría con su madre, ¿no? Sí. ¿Y quién más? También. ¿Sí? Ah. ¿Y os lo pasasteis bien? Sí. Entonces tu madre y la madre de Elena son amigas. Sí. ¿No te oímos? ¿Qué habla? Sí. Sí, ¿no? Muy bien. Oye, ¿lo pasasteis bien en la cena? Sí. ¿Y qué cenasteis? Bueno, Elena ya nos ha dicho un adelanto. ¿Qué cenasteis? Aparte del sándwich mixto, ¿no? Un sándwich y poquito. A mí me encantan los sándwiches mixtos. Sí, un sándwich. Yo cenaría toda la noche y también morcilla, chorizo. Bueno, anda, le pusiste una cena muy rica a las invitadas. Sí. ¿Sí? ¿Y a ti qué es lo que más te gustó, la morcilla o los sándwiches mixtos? Ay. ¿Y qué bebisteis? ¿Qué tomasteis de bebé? Me encanta, qué bien. Oye, ¿y la cena ahí en plan amigo o divertido, no? Sí, sí. Oye, ¿y qué más cosas había por ahí para las fiestas de Torre Abuela? Sí, sí. De Torre Abuela, la Madre Santa, mi Virgen, se llama María Magdalena, y una paella, otra familia, y está Jorge, con mi madre, con mi hermano. Y el madre de Jorge, Daniel, ahí mi vecino, me fuimos a la playa. Ya empezó. A la playa. Pero estamos hablando de la fiesta de tu abuela. Y me dieron a la fiesta de Jorge, de circo también. ¿Había un circo por allí por el pueblo? Sí, el de los payasos. El de los payasos. ¿Y fuiste a verlo? Sí. ¿Tú fuiste, Jorge, a ver el circo de los payasos? Sí. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Sí. Pues yo te vi a Jorge ahí en el circo pequeño. Bueno, pero no somos amigos. Bueno, Jorge, ¿lo pasa bien entre la fiesta? ¿Y tú qué, princesa? ¿Te has llevado a la playa mucho? Bueno, aquí tenemos a Gaby, que es un Don Juan, como siempre. Pero bueno. Bueno, chicos, entonces, como ha dicho, os acaba de preguntar a Gaby, ¿la fiesta? Bien, ¿no? Sí. Muy bien. Pues nada, nos despedimos, chicos. Adiós. Adiós. Dimos muchas gracias a esas preguntas. Hola, me llamo Gaby. Hola, me llamo Gaby. ¿De qué hablas? De que esta fortuna. ¿Fortuna como es? ¿Eh? ¿Fortuna como es? Por euro. ¿El pueblo? ¿Dónde ha ido? Por fortuna. ¿A dónde ha ido? ¿Y cuándo fue? Yo fui. Yo fui. Y por. por jueves lo que era sábado. El jueves pasado. Sábado. Pues, ¿qué más? ¿Qué te ha hecho? ¿Eh? ¿Qué más ha hecho? Ah, me hubiera hecho. Pues. ¿Eh? Lo que me dio, porque pintita, por esa la fortuna, mi madre y yo, por tita, y vamos ahí, los malos, más de plano, ¿verdad? Sí. ¿Has tomado o algo? ¿Algo? ¿Sí? Y yo creo que bebí la falta de naranja. ¿Yo no iba a tomar? Ahí. Ah, muy bien. Muy bien. Un bar, ¿verdad? ¿Estás chulo en un bar? Claro. ¿Cómo es un bar? ¿Un grande pequeño? Grande. ¿Está lejos o está cerca? Una está la cerca. Estaba cerca, ¿verdad? ¿Y qué más cosas que no me ha ido? Aquí. En la casa que aquí ha ido acostumbrarme. Tengo que tomar la pata baja, los huevos procedidos jamosados, que bueno. Hemos jugado a la casa de la abuela. Y pues vamos a la casa por cita o con cita ahí por la rescate. ¿Tu abuela está bien? ¡Oh, mi abuela! ¡Eh, la paga! ¡Está mal! ¡Vaya este! ¿Vale que le ha hecho a la abuela? Está mal. Me da la leche, tú. Vaya. Todo, por comer nada. Eso. Poco a poco, ¿verdad? Ah, que sí. Vaya. Pues... ¿Hay que decirle algún mensaje a tu abuela? Y con a mí, todo. Muy bien. ¿Lo pasa bien? Pues sí, bien. ¿Y ya lo pedimos? Ya lo pedimos. Venga, allá. Allá, no puse por la mano que haya sido. Hola. Me llamo Gemma y voy a hablar sobre la fiesta de mi abuelo. Pues empezó este mes y el sábado salieron. Había fiesta y carroza también. Salieron mis primos y mi hermana. Y luego nos fuimos a dar un paseo a los chinos a comprar y a la M30 a bailar, nos fuimos a la escuela, donde al escenario, nos fuimos con unos amigos de mi hermana y lo pasamos bien. ¿Y vio la cita del pueblo, Gemón? Sí, estuvo bien. ¿Tiene música de marcha? También. ¿Y varios de música? Pues había un montón, había varias músicas. Muy bien, Gemma. ¿Diego, conoces? También. ¿Qué pelota? Bueno, pelota. No, eso se tiraron gusanitos, todo eso. ¿Y fue chino a comprar? Sí, con mi hermana. ¿Con tu hermana? Yo lo compré, es chino. Pues lo compramos, una botella de agua, pipa y patata. ¿Y gusta la fiesta, Gemma? Sí, me gusta la fiesta de mi pueblo. ¿Y tu hermana sabe la calle? Pues también. ¿Qué diferente, hermana? Ah, ¿disfrazada? Sí. Pues mi hermana iba de su venena. ¿Su venena? ¿Más guapo? Sí. Es como un vestido, pero es un tutú así azul y una capa azul. ¿Te pido la cara pintura? Bueno, un poco, pero no mucho. ¿Mucho no? No mucho. Y a ver, dos fiestas, Gemma. ¿Te gusta, verdad? A mí sí. ¿Mucho o poco? Hombre, mucho. ¿Y en un paseo con tus primos? También, lo fuimos a dar un paseo con mis primos, con unos amigos de mi hermana y todo, y por ahí. ¿Y más cosas de tu fiesta, Gemma? Pues hemos hablado, hemos cantado con una amiga de mi hermana y bien, me pasé bien. A ver, Gemma, ¿la fiesta? Y la fiesta fue bien, fue bien. ¿Es más guapa la fiesta? Hombre, porque sí, me puse ropa. ¿Tú sola? Hombre, claro. ¿Y dejé tu ropa? No, la ropa me elijo yo. ¿A poner la ropa? Ah, por un pantalón y una camiseta. ¿Y más cosas, Gemma? Bueno, que me pasé bien y que y mi madre me ha dado una como aquí en mi pueblo, como es grande, pues nos fuimos a tomando algo y todo eso. Yo me tomé una fanta de naranja. ¿Naranja? ¿Es buena? Sí, está muy buena. Adiós. Adiós. Hola, hola, hola, yo soy Pablo Valibrea y resulta que estos días estamos de celebración. Estamos de celebración, estamos a principios de octubre y tanto el día 4 de octubre como el día 5 de octubre hemos tenido pues dos fechas señaladas para algunos de nuestros chicos de la asociación. A continuación, tenemos a una persona que celebró su santo y a otra que celebró su cumpleaños. Se van a presentar lo primero. Yo me llamo Marina. Yo me llamo Paco. Bueno, pues os dejo el micrófono y ya vosotros os organizáis. A ver, ¿quién celebró primero su fecha señalada? Yo. A ver, ¿qué día fue? Fue el viernes 4 de octubre. Bueno, Paco, pues como estás bien acompañado, tú nos vas contando cosas y ya Marina te hace una serie de preguntas. Vale. Bueno, pero cuando yo ha llegado de asilo, porque me fui a mi casa, que está mis padres, porque está cogiendo unos regalos y también que me ha hecho unos regalos muy chulos. Son la torre de un ordenador nuevo. También en mi hermana, que me ha regalado también a un MP3 para escuchar música o escuchar programas de la radio de asilo. Y un amigo de mi padre que me ha regalado una colonia y también a un sobrante y que hemos celebrado el viernes y también el sábado las dos semanas juntas y hemos cenado pues carne a la brasa y de ahí tocino. Bueno, Paco, ¿cómo te lo has pasado con tu familia? Bien. ¿Qué comiste o qué bebiste? Bebí una, no, dos fantas de naranja. ¿Fuiste al cine o algo, a ver una película o no? No, ese día no, ese día porque estamos en familia. Ay, qué mal pregunto. ¿Tuviste mucho regalo o algo? Sí, mucho. Me ha regalado todo, muchas cosas. Ay, qué mal. Pues sí, así no sé qué preguntar. ¿Hay algo más que no quieras decir, Paco? Pues sí, también que mis padres y yo y unos amigos de mis padres hemos tomado por casi una copa. Una copa para celebrar nuestro santo. Bueno, pero esa no ha sido la única celebración que hemos tenido. Uh-huh. Así que Marina, ahora te toca contarnos la tuya. Mi cumpleaños fue el 5 de octubre, pues nos fuimos a Fortuna a celebrarlo con mi familia, o sea, mi hermano, mi cuña Madalena, yo, mi madre, nos fuimos al carril a comer marisco. Nos pusimos la bota, madre mía. Yo me bebí una cerveza sin alcohol. Ya terminamos de comer, por lo menos a las 2 por ahí, tarde. Nos fuimos a mi casa del campo a descansar un rato. Después me fui a casa de una amiga que se llama Domi. Pues hablamos de nuestras cosas, sí. Pues vimos poco la tele y un fin de semana tranquilo. Todo eso. Bueno, pero todavía no terminan las celebraciones. Y es que todavía ha habido alguna celebración más. Por ejemplo, yo, ayer, el día 7 de octubre, fue mi cumpleaños. Sí. Y encima, hace poco celebré un evento muy especial. ¿La boda? Una boda, y es que me he casado. Bueno, a ver, yo no os voy a dar muchos detalles, pero sin embargo, sí que os he enseñado alguna foto. Así que os dejo directamente, si os apetece hacer alguna pregunta, la podéis hacer. Bueno, pues... por ejemplo, a ti. Venga, adelante. Vale, bueno, Pablo, tú ¿cómo te ha pasado en la boda? Pues en la boda me lo he pasado bien. Una boda requiere mucho trabajo, hay que preparar muchas cosas antes, pero una vez que la haces, pasa rápido y te lo pasa bastante bien, porque hay mucha gente que te quiere mucho, entonces pues te lo pasas muy bien. ¿Y qué algo mío o...? Va, en una boda es que te ponen las botas, come aperitivo. Tomamos una dorada con hojaldre que parecía un pastel de carne, llevaba salsa, pastel de verdura. Tomamos también una tosta de foie con salsa de melocotón y luego cordero con una salsa así muy buena. Y luego un postre que era tarta de paparajote. Bueno. Y también te ha entrado una tienda y te ha comprado algo o no? Pues mira, después nos hemos ido de viaje y nos hemos ido a Nueva York. Y como había un montón de cosas que me gustaban, pero me las he comprado allí. Ya de la boda, en la misma boda no. Marina está por aquí, también va a hacer alguna pregunta. Vamos a ver, que me da un poco de reparto. Nada, a ver, tú pregunta lo que quieras, a ver. a buscar casa o algo para vivir o algo? Nosotros ya vivíamos juntos. Entonces, en realidad, estaba todo hecho. Yo ya tengo mi casa en el Esparragal, pero ahora no vivo allí. Ah. Ahora vivo con mi mujer en Murcia. Para ver qué más. ¿Qué ropa llevaba la novia o qué traje así? Pues la novia llevaba un traje blanco, muy bonito, muy sencillo. Uh-huh. También se maquilló, fue a la peluquería, se hizo la uña. Uh-huh. Esas cosas que hacen las novias. Y yo me puse un traje que me regaló un amigo. Uh-huh. Un traje así muy elegante, muy bonito. Y no me puse prendido porque llevaba un pañuelo. Uh-huh. Ahí muy, muy fino, un corbatín. Uh-huh. Y el traje era sobre todo negro. Y el chaleco era un poco más plateado, un poco más así... ¿Cuántos invitados más o menos calculas tú que te ha invitado o algo así? Pues incluyendo niños, unos 160 y algo. Madre mía, mucho. Mucho, y eso es... Mucho dinero, Pablo. Mucho dinero. Lo bueno es que también, pues lo típico en las bodas es que te hacen algún regalo la familia. Pues sí. Y al final, pues más o menos, te suelen regalar dinero y compensan. Bueno... Bueno, Pablo, ¿quieres algo más? No, yo si queréis preguntar algo más bien y si no, pues ya nos despedimos. Era simplemente por decir una celebración más que ha pasado también. He estado, ya sabéis, 2 semanas sin venir, pero nada, esto como es una vez en la vida, ya sabéis que yo ya no me tomo 2 semanas así de la nada. Y una pregunta, Pablo. ¿Cómo te pasaste el viaje de novio? Pues muy bien, no hemos parado, hemos visto un montón de cosas chulas y lo hemos pasado muy bien. Quiero meterte a un mensaje. Venga, adelante, que queda poco tiempo. Bueno, Pablo, este el viernes y el viernes. Porque tú no lo sabías que es mi santo, entonces que voy a decir ese fin de semana que te ha echado de menos y también que te ha escrito un mensaje en el Facebook y ya está. Adiós. Hasta luego. Hola, soy Bici, estamos en el área de asilo y le voy a hacer una pregunta a Pablo de López. Pablo de López, vamos a hablar sobre tu vida, ¿vale? A ver. Pablo, ¿Tú tienes padre? Yo sí. ¿Tu padre cómo se llama? Vado. ¿Tu madre? María. ¿Y a dónde vive? Murcia. ¿En Murcia? Ah, qué bien. A ver. ¿A cuál comida te gusta más? A dos. ¿A lo y qué? O pollo. Pollo. ¿A cuál videojuego te gusta? Pues allí ve. ¿Eh? Pues allí ve. Lucha libre. ¿Qué canciones te gusta? Shakira. La de Waka Waka. Ah, sí. ¿Qué ropa te gusta? El mamá. ¿La camiseta de Batman? ¿Y tú tenías un equipo? ¿De qué equipo eres, Pablo? De España. España. ¿Y tú tienes la camiseta de España? Pues sí. Ah, ¿y de qué número es? 10. ¿Y tú vives al lado de Paco así? Sí. ¿Es tu vecino, no? Sí, es el vecino. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida preferida? Pizza. Pizza. ¿Y qué le gusta? ¿Qué te gusta echarle a la pizza? Con queso y maíz. ¿Eh? Con queso. ¿Con queso y qué? Con carne. Con carne. Que está bueno, ¿eh? Así es bueno. ¿Te gusta la Coca-Cola? Yo sí. ¿De qué Coca-Cola? Light, 00, Coca-Cola normal. Rai. ¿Eh? Rai. Lai. ¿Ah? Yo tomo también Lai sin azúcar. Y tú a ti te gusta salir. Yo sí. ¿A dónde? Un paseo. ¿Con quién? Con mi hermano. ¿Ah? ¿Y cómo se llama? Joaquín. ¿Y qué nombre? Oye, cuéntanos un poco, ¿qué películas te gustan y qué música te gusta? ¿Cuál música te gusta? Harry Potter. No. Música. Música, música. Música. Maquillazo. Maquillazo. Música. ¿Y de película has dicho que te gusta? Toy Story 2, has dicho también antes Harry Potter, ¿no? Pues sí. ¿Y qué más? ¿Te gusta Jurassic Park? Jurassic Park. Uh-huh. Oye, cuéntanos un poco. ¿Te gusta Asido? Gente Asido. ¿Sí? ¿Y quiénes son tus amigos? ¿A quién has ido? ¿Cuál es tu amigo? De Cosaví, Paco Carrera y Paco así. Ajá. Bueno, ¿y te gusta bailar? Yo sí. ¿Cómo bailas tú? Popero. ¿Pero bailas bien o mal? Pues bien. ¿Sí? ¿Tú lo has visto bailar, Bici? Sí. ¿Y qué me dices? Bien. ¿Sí? Sí. Bueno, y oye, Bici, ¿y cómo es Pablo de López? Físicamente, él, ¿tú lo miras y qué? ¿Cómo es? Alto. ¿Y qué más? ¿Es guapo o feo? Guapo. Ajá. ¿Eh? ¿Y los ojos? ¿De qué color los tiene? A ver. ¿Puedes abrir los ojos? Pues verde o algo así. Sí, así clarito, ¿verdad? Sí. Ok, ¿y qué más? ¿Qué ropa se suele poner él? Aparte de las camisetas de Batman que le gustan. Pero él, por ejemplo, ¿ahora qué ropa lleva? Una camiseta. ¿Es un polo? Un polo. ¿De qué color? Que yo no sé los colores. Parece rosa, ¿no? Sí, rosa. ¿Ok? Un pantalón negro. Los calcetines negros y nos vamos. ¿Va elegante o qué? Sí. Ok, ¿y el pelo cómo lo lleva? Bien, lleva el pelo bien. Uh-huh. Sí. Bueno, bueno. Oye, Pablo, una cosa. ¿A ti te gusta la radio de Asido? Yo sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿A ti te da vergüenza hablar en la radio de Asido o no? O no. ¿No? ¿Y a ti qué te gusta más? ¿Hablar de temas? ¿Te gusta hacer entrevistas como lo que está haciendo Bici? Ayerita. ¿Mm? Y tú en la radio también has trabajado con Asten, ¿verdad? Pues sí. ¿Y qué tal Asten? Pues bien. ¿Te llevas bien con ella? Pues sí. De aquí de Asido, ¿quiénes son tus profes favoritos? Asen. ¿Te gusta estar con Asen, no? Pues sí. Ok, ok. ¿Le preguntamos alguna cosa más, Bici? ¿No? Pues vamos a despedirnos, ¿no? Adiós. Adiós. Hola, me llamo Jonathan, y voy a hablar de mi hermana Toni. Bueno, mi hermana y mi guapa, les quiero mucho porque ayer era su, hace 20 años que se casó, que era aniversario, era su aniversario porque se casó con mi cuñado y ya tiene 20 casado ya. Y también tiene 3 hijos, uno es alto, que se llama Rubén, mi sobrino tiene ahora 18, tiene 18 ahora, y tiene 2 críos más, Rubén, Alejandro, Ismael, sí, son 3 hijos que tiene mi hermana. Y mi cuñado es muy guapo y me quiere mucho. ¿Cómo es tu hermana Toñi? Bueno, mi hermana es muy guapa y muy cariñosa. Me dice, siempre a mí me dice, usuario. Usuario soy yo. Sí, y ya está. ¿Qué? ¿Toñi ya hace cosas en tu casa o no? Venga, sí. Bueno, mi hermana se hace cosas en mi casa, sí. Porque mi hermana se bajó a la mía, se preparó una comida, se preparó una tortilla. Eso cuando su suegro estaba... ¿Estás hablando de tu hermana Toñi? Mi hermana hizo una tortilla. ¿Y cómo salió? Pues salió buena, sí. Muy buena, ¿sí? Sí, porque mi hermana coge el huevo, lo rompe un poco el mamo y ya está. ¿Tú has salido con ella alguna vez? Sí, yo he salido con mi hermana, sí, una vez sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Noche tarde, sí. Vale. Noche tarde me fui porque mi hermana llamó a una amiga y su amiga me ha invitado a Mandona. Sí. A ver, ¿qué más decirte yo? Pues la noche, ¿bien? ¿Sí? Sí, bien. ¿Qué cosa hace tu hermana Toñi? ¿Qué cosa hace, no? Sí. Hace... En su casa, hace... En su casa no. Ah, no. Vale, espera. Por ahí. Por ahí. Mi hermana hace cosas por ahí. Pues no lo sé. ¿No lo sabes? Sí, sí lo sé. Mi hermana hace cosas. Era office. Se va a llevar a uno a música. Mi sobrino Alejandro se va a llevar a mi hermana a sobrino, que lo lleva. Ella lo llevará a él a música. ¿Tiene amiga ella? Mi hermana se tiene amiga, sí. ¿Y qué amigas son? Sus amigas son una amiga que no sé cómo se llama, su amiga es la que va al colegio al que vive. Era madre de Asano. Sí, que era Asano, mi amiga Asano, era del cuarto del año pasado. Ya está. ¿Tú te llevas bien con tu hermana? Yo sí, porque yo me caigo bien, mi hermana. Porque yo siempre voy... ¿Es buena? Es buena, sí. ¿Contigo, no? Conmigo, siempre, porque me quiere. Vale. ¿Qué más? ¿Tu hermana hace de...? No, nada. Cosas así, ¿no? ¿Tú sales de fiesta con tu hermana? Pues sí. De fiesta, pues sí. Pues a mí me lleva a comprar a Mercadona, sí. El viernes. Sí. ¿Y qué? Cosas de tu hermana, venga. Cosas de mi hermana. Pues le gusta. ¿Qué música le gusta? ¿Qué series le gustan? A mi hermana le gusta la serie de La Nuera. ¿Y qué novela es? La Nuera. De Televisa. Espera. Le gusta. Ay, ¿cómo era la Nuera esta? Puente Viejo. Eso. Puente Viejo, sí. Sí. Hace de, yo pregunto, ¿eh? ¿Hace deporte? Mi hermano, si hace deporte, sí, sale a andar. Ah, vale. Sale a andar con su amiga por la calle. Hace deporte. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues sale con mi cuñado a andar y ya está. Ah, pues ya está. ¿Y hay cosas más o qué quieres decirle más a tu hermana? Pues quiero decirle más cosas, pues... que mi hermana me gusta estar con ella. Ay, y otra pregunta. ¿Qué comida le gusta a tu hermana favorita? Ah, vale. Mi hermana, su comida favorita es... los macarrones, el asado, la lenteja y arroz habichuela, sí. ¿Y hasta no? No, y también le gusta la tortilla francesa. Y ayer mi hermana me dice, ayer hemos subido a su casa, le da un regalo. ¿Y qué regalo es? El regalo era una ducha. ¿Qué ducha? Para meter dinero. ¿Quieres darle un mensaje a tu hermana? Mensaje a mi hermana, sí. Bueno, quiero dar un mensaje a mi hermana. Bueno, hermana, yo te quiero mucho con todo mi corazón. Yo te amo. ¡Hala! Yo te amo mucho porque eres mi mejor hermana, lo que yo tengo en mi vida. Adiós. Y adiós. Pues bueno, estamos en la radio de Asido y vamos a despedirnos. Bueno, adiós y hasta pronto y ¿qué más? Pues yo me llamo Isa y ya hemos terminado el programa. Y nada, que yo ahora va a estar muy bien. Y nada, que tengo otro compañero que se llama Damián. Hola, buenas mujeres. Es Gemma. Yo y yo. ¿Alguna cosita más? ¿Algún consejillo para los compañeros? Bueno. Pues consejo. Pues beber mucha agua, beber mucha agua y también comer fruta. Y hacer deporte, hacer natación y todo eso. ¿Y yo? Pues nada, ahora sí, hasta el próximo programa.